entro por atrás, ey, agarro por detrás, ey, entro por atrás, ey, siempre por atrás, el primero pero atrás, entra el show, voy por atrás, entra el show, voy por atrás, sabe quién soy yo pero no sabe mi nombre, fumando un verde, yo no fumo ningún Philip Morris, yo get loud, blanco teta pero fuma como un rata, mi vieja dijo vos no vas a hacer nada, vos dame un micro y vieja yo te hago la casa, entro suallado caminando voy directo al VIP, corto yo soy un swagger boy, yo nací así, hey. Voy volando al VIP, son todos now, son todos now, apesta el lugar con solo entrar, son todos now. Ey, la agarro por detrás, ey, encontrame atrás, ey, encontrame atrás, ey, la agarro por detrás, ey, entro por atrás, entro por atrás. Sea detrás.